se llevó a cabo el cierre del año escolar 2016 en la Escuela Campesina de Agroecología número 502 de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, organización perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena, que festejó el sábado 3 de noviembre un año más de escuela y el egreso de una nueva promoción. Se trata de una propuesta de educación popular para jóvenes y adultos con 6 años de trabajo consecutivo que recibe a chicos y chicas, hombres y mujeres de diferentes regiones de Cuyo, con el objetivo de brindar un espacio diferente de aprendizaje colectivo. Paloma, una egresada del Valle de Uco, nos cuenta su experiencia en la escuela. Me aportó, bueno, un montón de cosas, así a nivel personal, todos los conocimientos, las experiencias, la manera de enseñar, de relacionarse, y lo mismo que a nivel colectivo también. A trabajar, a relacionarse de otra manera con mis compañeros, que, no sé, depende del ámbito, a veces soy muy, como, muy cerrada, y como que de esta manera, no, o sea, desde el primer día de escuela siempre tuve buen diálogo con todos, y los 3 años siempre fue así. La Escuela Campesina de Agroecología inició su proceso educativo en el año 2011, y está situada en el departamento de Jocolí, La Valle. Cuenta con una dirección colectiva y una propuesta pedagógica pensada desde los sectores populares y sobre todo para las familias campesinas que quieren vivir dignamente trabajando la tierra. Otro dato destacable es que varios de los egresados y egresadas de la escuela se suman luego a los equipos de educadores para acompañar el proceso de los nuevos compañeros y compañeras. Una experiencia más que nos invita a aprender y a enseñar en comunidad. Reportó para Farco Germán Flores de Radio Sin Dueño desde Tupungato, Mendoza.